de Tamal, porque tenemos a su portavoz con nosotros y coordinador, Pepe Arroyo. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. La verdad es que hablamos hace, no mucho, hace un par de semanas de la reanudación de las obras en el cauce del río. Un poco, bueno, pues contextualizamos el tema. Se habían desarrollado durante la parte final del verano una serie de obras de restauración de lo que es el cauce, sobre todo obras de emergencia, se trataba, antes de que llegaran las primeras lluvias, una demanda que vienen realizando los vecinos de la zona, aparte de que se haga un proyecto ya más global, a más largo plazo. Pero bueno, pues esas obras estaban aprobadas, se desarrollaron una parte, porque al cabo del tiempo, de poco menos de 2 meses, bueno, pues las máquinas se marcharon de nuestra localidad. Evidentemente, bueno, los vecinos comprobaron que no se habían completado lo que en principio se había garantizado, así que faltaban trabajos por realizar. Se reclamó esta cuestión ante Medio Ambiente y de nuevo volvieron hace un par de semanas una máquina que, eso sí, anunciamos como buena noticia, ¿no?, que había regresado y que por tanto parecía que iba a culminar todo el proyecto de esas obras de emergencia. Sin embargo, bueno, pues las obras duraron solo una semana. 4 días, por hacer eso. O sea, menos. y por tanto, bueno, pues habéis estado por parte de la Asociación de Vecinos del Río Brique reclamando esta cuestión, y días atrás se producía una reunión con el delegado provincial, delegado territorial, como se denomina ahora, de Medio Ambiente. Así que es una de las cuestiones de las que vamos a hablar, entre otras. Ya tenemos con nosotros a Pepe Arroyo, que han podido escuchar. Bienvenido, buenos días. Buenos días, pues has puesto las cosas muy bien. Bueno, un poco por enmarcar, contextualizar, ¿no?, el tema, y la verdad es que esa buena noticia que comentamos hace un par de semanas, que al cabo de solo varias jornadas, bueno, pues tuvisteis que de nuevo poneros con las administraciones a reivindicar que se completaran las obras. Y eso ha llevado a la reunión de estos días atrás con el delegado de Medio Ambiente, ¿no? Sí, la situación que has expuesto es creíble, bueno, porque la hemos estado comentando, porque estamos haciendo un seguimiento del río, pero cualquier persona, digamos, ajena a estos hechos, bueno, pues le puede costar trabajo que las administraciones funcionen de esta manera. Hay unas obras comprometidas, que se entiende que hay un proyecto, que es analizado, que nosotros conocemos, tengo que decir, conocemos siempre de palabra, nunca por plano, no hay una planimetría, aquí los únicos que presentamos planos y proyectos somos nosotros, muy curiosos, y se realiza una obra que las que se van a desarrollar en el Arroyo de Barrida, nos parece bien por la envergadura, creemos en un momento que es hasta más de lo que pedimos, pero en el desarrollo de la obra nos hace ver que hay una retirada de material de acarreo que no es necesario, porque lo suyo es que ese material sirva en el futuro para la recuperación, la regeneración de los márgenes y también de las propiedades de los caminos públicos. Esto no se hace, incomprensiblemente hay una discusión con los técnicos y no comprendemos esta actitud, y bueno, pues hay que esperar a que se termine antes de hacer una crítica. Antes de terminar esa crítica o esa valoración, nos enteramos que ya no hay dinero, que se lo han gastado todo en la zona de Barrida, y bueno, pues que ya no van a seguir con ese compromiso que de recuperación tanto en el Barrida como en el río de Ubrique. Gestiones se hacen, se buscan cierto dinero, hace un proyecto rápido que realmente es una continuación del que quedó sin realizar, pero ya por la otra empresa, hay otra empresa que viene. Más, viene el jefe de servicio, viene el ingeniero, hay una reunión con los vecinos afectados, en el número de 9 o 10 que estamos en esa zona, allí en esa reunión por la mañana, decimos lo que queremos hacer, ellos lo escuchan, ellos dicen lo que van a realizar, que coincide con lo que nosotros le hemos puesto, y lo sorprendente es que a la semana, cuando las obras, 10 días, cuando las obras van a empezar, bueno, pues el criterio cambia, el ingeniero no se atreve a una obra de mayor envergadura, y digo de mayor envergadura, o la que hay que realizar según los vecinos, y que nosotros entendimos, que ellos habían comprendido, que es canalizar el río por el centro de las isletas y desplazar a la izquierda y a la derecha por la protección en la parte izquierda de la zona de dominio público hidráulico y de las propiedades afectadas, que en este caso son 4, y el lado derecho una vía pecuaria y también las posibilidades de riego de entrar en la zona de lo que es la yecera, la huerta de la yecera. Los primeros días vemos que han hecho una chapuza, un movimiento muy limitado en una zona de una greera que hay allí en la yecera. Luego la isleta,

bueno, pues no se hacen bien, se dan cuenta cuando se le plantea el problema o bien cuando viene una catástrofe, que siempre se buscan agentes externos, a la falta de competencia o la falta de rigor en las actuaciones que hace desde la Junta de Andalucía. Aquí es incomprensible, como hemos dicho tantas veces en la radio, que tengamos un trasvase, que hay una explotación de un trasvase, que es un negocio, o sea, un negocio porque genera un recurso y porque está ayudando a la bahía, y que las obras complementarias que se hicieron en un momento fueran inadecuadas, han hecho más daño, que no hay un mantenimiento del cauce, que, que hay un canon, que dicen que sí, que se recogen los presupuestos, pero siempre no buscan la manera de que se pueda, digamos, integrar en unos presupuestos, que haya que modificar la ley o el reglamento de una ley. Y te estás encontrando que porque estamos nosotros, estamos presionando y dando esa información, entonces ellos están actuando en base a eso, pero no porque no. Por no contar actuaciones ya pasadas, pero que los efectos o los daños están ahí, que las presas de gaviones que están allá arriba, que están rodando tres, que hay otra más que se puede hacer, entonces tenemos, estamos obligados a estar, hasta que no se consiga un plan integral de recuperación y regeneración del arroyo de Barrida y de trasvase, para que medioambientalmente se pueda recuperar, para que los vecinos recuperen lo perdido, para que daños en el futuro de desbordamiento no sean catastróficos. Y entonces, pero vemos que la mayor parte del trabajo no lo estamos llevando nosotros, es decir, gracias a nosotros ellos están reconduciendo muchas de las decisiones, que los mismos ingenieros que están los capacitados de hacer esto necesitan analizar los datos que nosotros les damos para tomar decisiones, y que si no toman otros porque tienen miedo, entiendo, porque no voy a entender que un ingeniero tenga mala voluntad de riesgo de tomar la decisión que pueda hacer peor en el río. Lo cierto es que en el día de hoy un vecino del río me llama y me dice, no he podido yo bajar, de que lo que han hecho allí abajo, en la zona de la Yecera, bueno, pues casi como no lo hubieran hecho y no ha llovido todavía. La lluvia de esta noche pues ha llevado todo el material depositado en la margen derecha, de que ha empezado a erosionar otra vez, y entonces entendemos que el dinero es mal tirado. Yo creo que todo el mundo que del río pues va a ver que tenemos razón en la exposición que hacemos de las cosas, y la misma Junta de Andalucía tendrá que modificar, digamos, su comportamiento de metodología a la hora de actuar en un río. Así que, sobre todo, venís a concluir esa cuestión, que creéis que han venido a cubrir un poco el expediente, y que de hecho los trabajos que realizaron, incluso como nos decía, nos acaba de decir, pues por ejemplo con la lluvia de esta noche ya se ha llevado parte de ese trabajo que realizaron. Yo no quiero que cubrir el expediente. A mí me gusta pensar que las instituciones hacen el trabajo lo mejor que saben hacerlo y que los técnicos están capacitados para hacerlo. Otra cosa que preguntemos el por qué actúan de esta manera. Normalmente, te lo digo, cuando hay un proyecto, es decir, cuando hablo de un proyecto es algo que tú puedes definir en una documentación, una planimetría, y tú ahí ves claramente lo que van a hacer. Luego, si esto está en información pública, que es lo suyo, pues habrá otros agentes sociales, otras instituciones que planteen esas dudas sobre el trabajo que se quiere realizar con las valoraciones técnicas, si se consideran oportunas. Cuando es una obra como esta de emergencia, más que un proyecto, parece que hay un esquema, una servilleta en un bar, no hay mucho más. Es decir, es una obra de emergencia, actuamos. Por lo tanto, no tienen los controles de otras instituciones, y entonces es la credibilidad que te da, digamos, las personas, los técnicos o la institución. Ahí se viene a hablar y tú crees que se está haciendo lo mismo porque es lo que a ellos le hemos demandado, porque es lo que hemos interpretado cuando ellos nos lo han comentado, y otra cosa es una cosa diferente. Factores que están en contra, según nos dicen, que la valoración del movimiento de tierra que hay de materia de acarreo son sobre 3.000 metros cúbicos. Y no hay dinero más que para 1.000 metros cúbicos, por lo tanto se abre 1.000 metros cúbicos. Como yo le digo al ingeniero, si son 1.000, actúa usted en la embocadura, en la cabecera de este tramo, de manera que ya desviemos el agua hacia el centro, pero no me empiece usted por abajo, que lo que quiere decir que todo lo que me ponga abajo, si el agua no ha cortado por donde te entra, la embocadura de esos dos brazos, es tirar el dinero. Pues no lo entiende así, evidentemente son criterios que yo no sé, más económicos o si el de la máquina discrepa, porque aquí hemos visto que si yo esto fuera una fábrica o fuera un negocio de uno, yo más de uno lo hubiera echado a la calle por incompetente, simplemente por eso. Luego te entera algo, y lo digo públicamente en la radio, que esa valoración hecha por una empresa local o algo así, sin tanto trámite burocrático y empresas públicas y detrás, pues hubiera sido cuatro veces más barato. es que estamos en una burocracia de administración que cualquier cosa que se tenga que hacer parece ser que tiene que tener muchos controladores, que tú dices, bueno, ¿y para qué tanto inspección y tantas visitas y tantas cosas cuando al final casi es mejor que la hagamos de en plan chapuza, que por lo menos va a quedar mejor que hasta la chapuza que había hecho usted? Todo eso está lo otro, la de ellos, el delegado. La credibilidad está en que las inversiones públicas, las actuaciones públicas, que sean con un criterio. Es decir, te puedo decir que los vecinos que han visto esto, que ninguno de ellos tiene unos conocimientos técnicos, están sorprendidos de lo que han hecho, pero es que estoy convencido que no pasa ninguna persona que diga que por qué se ha hecho la cosa tan mal. Entonces, que el ingeniero no sepa responder a eso, sino simplemente se limite a no tomar riesgo, sino yo ya no, que por lo menos se quede como está. Mire, que para eso no venga usted, no haga este trabajo, que es lo que le vamos a exponer en este papel, en este escrito, en este documento que lo voy a entregar con la fotografía, porque es así. Que algunos estemos dudando de que siempre se tiene que trabajar así, pues yo ya no dudo, yo sé que ya no, mi capacidad de sorpresa y de los vecinos no existe. Pero lo que no vamos a decaer en el propósito de estar insistiendo, de estar entregando información. Lo mismo que ha habido muchos vecinos que dicen, vamos ya al juzgado. Es que ten en cuenta que si tú vas a la fiscalía a denunciar la situación, te puede encontrar de que la persona que tiene enfrente, que va a decirte lo contrario, es lo mismo que ha hecho la obra, porque no existen otros mecanismos de garantía hacia un juez que eso está mal y no nos vamos a meter en envergadura. Nuestra defensa de esto va a ser la constancia, la aportación de pruebas, de documentos, de fotografías, para que se vea que esto está pasando, y no vamos a decaer hasta que se solucione. Se sacó en esa reunión algo, le voy a creer, porque son palabras, que ya en los presupuestos de este año viene una cantidad de dinero para que esto no vuelva a pasar. Es que ya no me preocupa tanto que haya dinero como que el ingeniero no sepa lo que va a hacer y que tire otra vez dinero. Pero que toda esta experiencia nos está sirviendo es precisamente para, primero, saber que estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien. Luego, que quien está haciendo mal el trabajo, otro, que haya factores, que haya circunstancias, mira, eso lo podemos comprender. Pero que nosotros vamos a estar exigiendo y trabajando para la recuperación integral del río, seguro. Porque además, si no lo hacemos nosotros, con convencimiento, esto no lo va a hacer nadie. Y entonces, en beneficio del puerto de Ubrique en general, ya que todo esto afecta también a zonas de inundaciones, afecta al centro ocupacional, afecta a propiedades, afecta a vía pecuaria y a los vecinos de la zona. Bueno, esto no es solamente una afección para los propietarios del río, es para el conjunto de Ubrique, y además que esos dineros, y es lo que vamos a ver si en próximas cosas, en próximas actuaciones, se contrata, digamos, a máquina de Ubrique, no simplemente porque seamos selectivos que lo van a hacer mejor, es que es mucho más barato, ¿no? Se puede trabajar mejor, y eso es una propuesta que va a ir en el documento que hacemos. Reunión, por tanto, el pasado martes en Cádiz con el delegado territorial de Medio Ambiente, en la que se lleva el compromiso de que va a visitar Ubrique el próximo día 17 de diciembre. Lo que sí, que las obras no se van a volver a reanudar ya, al menos hasta el próximo ejercicio, entre otras cosas por, imagino, por el caudal ya que coge el río, ¿o no? No se puede, y además, una de las últimas actuaciones, que fue en el Molino de Valle, al tener que pasar la máquina por el río, yo aquí no me meto, aquí hay mucha agua, bueno, es que aquí estamos casi en un parvulario, es decir, parece ser que alguien no ha firmado, bueno, si no se puede entrar por aquí, luego actuaciones impropias de una administración, se entró por una huerta, por un muro de piedra, derriba el muro de piedra, bueno, esto no son comportamientos, es decir, todo eso se va a recoger en el documento. Luego, casi en el único punto donde trabajador de la máquina, la empresa anterior, que era más profesional, entiendo, pues los vecinos están más contentos, que hasta algunos vecinos pues han rematado, han acabado un poco por debajo de la depuradora y ya pueden llegar con coche a su propiedad. Bueno, es que parece ser que es que no hay un criterio único, sino que la improvisación es lo que se impone aquí, y yo creo que la improvisación no, sino es, entiendo que un proyecto, si hay una idea de un técnico que hay que trabajar así y tiene dudas, lo mejor es que se consulte con otros técnicos, que aunque sea de otra provincia, y si hay que ir a un gabinete, pues se va a un gabinete especializado en este tipo de actuaciones, y si hay discrepancias con los vecinos, nos trasladan lo que ellos creen, por si nosotros tenemos argumento para cambiarle de opinión. Pero lo que no se puede actuar de esta manera, que ahora mismo es como si se hubiera tirado el dinero, pero aparte de eso, entendemos que si se da un año de lluvia como el pasado y el anterior, podemos tener mucho más daño en la zona, y evidentemente puede ser que alguno pueda ser catastrófico, tanto en la parte de arriba como de abajo. Por eso estamos acelerando que lo antes posible se tenga esto en la delegación, que la delegación, como digo, tenemos un mes para presentarlo, y que cuando venga el delegado no venga simplemente con palabras, sino que venga con una valoración y con un informe hecho por Francisco Segovia sobre este tema. Delegado territorial Federico Fernández, con el que, ya decimos, se reunió Pepe Arroyo el pasado martes. Hablando de lo que es, en este caso, el río Brique, hablando de el trasvase Guadiaro Maja Aceite, vosotros que, y tú en concreto, suele estar al día, ¿no?, de los niveles del caudal y demás. Me comentaba que ahora mismo en la zona del Guadiaro, o sea, lo que sería la compuerta de entrada, la supuesta entrada al túnel y ya para realizar el trasvase hasta el pantano, ahora mismo 68 centímetros esta mañana de caudal, por lo que estaríamos ya muy cerca, en la barrera casi, de poder trasvasarse según la normativa que recoge el trasvase, ¿no? Sí, cuando empieza este periodo de lluvia, solemos entrar para ver si todos los sensores que tiene, digamos, el trasvase, pues funcionan. Son las primeras lluvias las que te dije si ese indicador está óptimo, está regulado. Ya hace tiempo que sabemos que funciona, no funcionaba y no funciona el propio metro que tenemos aquí en Ubrique, que es un factor importante a la hora de saber cuánta agua está cayendo aquí, a la hora de controlar las aguas que hay en esta zona. Sí funciona la boya que hay en el puente de los Cuatro Ojos, y sí funciona también el radar que hay en el túnel. Esta mañana estaba a 0,5, que son las escorrentías que hay de la zona de corte. Ahora mismo, con ese nivel de agua y con lo que ha caído, ese nivel ecológico que era necesario en la zona del Guadiaro ya se cumple, y entonces pues, la decisión de explotación del trasvase es que se pueda abrir lo antes posible. Se me ha olvidado decirlo, en una hora y media el otro día hablo de mucho, hay un compromiso que mientras no se solucione la situación y para evitar esos daños que pueden ocurrir, es que el trasvase no se va a poner en funcionamiento si hay un caudal en Ubrique, en el río Ubrique, que sea importante. Y entonces no sé cuándo lo van a dar. En un principio el delegado dice que el nivel de Guadalcacín y este embalse, con lo que está lloviendo, puede ser suficiente. Van a intentar aguantar al máximo hasta que ver qué medida. Bueno, también se dice que si fuera necesaria una actuación urgente, ya se vería de qué manera, en caso que estuviera un periodo de tiempo sin lluvia, de poder acometerse. Pero en un principio tenemos ese compromiso de que el agua trasvasada no ocasione más daño o no favorezca que con las aguas estacionales pueda ocurrir más agua, más daño en el Guadiaro, en el Barrida y en Río de Ubrique. También hubo un compromiso allí, que ya lo hemos pedido varias veces, que hablando de control, de funcionamiento, que haya otra sonda que podría ir en Río de Ubrique. Pensamos que en el puente de la Diputación, pero preferiblemente el que está por debajo del arroyo del Algarrobán, de manera que cogería también este caudal, de manera que sepamos qué agua, qué caudal de agua lleva el río Ubrique, para que no sea solamente el río Ubrique, sino también el Barrida, que ya tienen los Cuatro Ojos, que se sumarían a partir del enriadero, para que en el caso que un caudal de altura en algunos puntos pudieran hacer daño, tanto para vivienda como Escotomurera, como más abajo, esté cerrado esas horas que puntualmente, digamos, haya un exceso de caudal aquí. Eso también se recoge en el documento que ya se ha presentado en el genérico, lo que hemos presentado anteriormente, pero aquí entramos, que hasta que no se solucione, digamos, y exista todavía el riesgo de daño, porque las obras estas extraordinarias que se han hecho, o provisionales, o de emergencia, bueno, pues que tengamos controlado. Por lo tanto, eso también se habló y en un principio ese compromiso. ¿Cuándo van a trasvasar? Pues tememos a ver los responsables del trasvase qué criterio tienen, porque evidentemente una cosa es lo que se habla y otra cosa cuando ellos, en las reuniones técnicas y de gestión, bueno, consideren otra cosa. Que con todo nos van a informar, evidentemente. Pero que podría ser en cualquier momento, digo, teniendo en cuenta el caudal del Guadiaro. Como poder ya se puede. Es decir, porque ya te digo, el nivel ecológico que la ley contempla ya se ha cumplido, el nivel, digamos, de subida de agua ya está pasando y está pasando por el túnel de embocadura y, por lo tanto, como posible, ya se puede pasar. Nunca hemos comentado esto, ya que estamos hablando de ello. Cuando se pone a funcionar el trasvase, ¿cómo se avisa? ¿A quién? En general. A la población, ¿no? Por eso, él te iba a comentar, no hay ningún tipo de... A la población hay cuando se va a hacer... O, por ejemplo, en el propio túnel, ¿hay algún tipo de alarma o...? Nada. No hay nada. Nada. Vamos, hay un sistema electromecánico y, además, antes había una empresa, hasta hace 3 años, había una empresa que gestionaba, bueno, que estaba, que no solamente era la administración, sino una empresa que se encargaba del mantenimiento del trasvase. Esto por la crisis se quitó. Ahora mismo se lleva desde una oficina que existe en la cuenca mediterránea de la Junta de Andalucía, y entonces ellos están a través de internet, a través de los datos que les llegan de la red, ellos están comprobando igual que cualquier vecino. Ellos simplemente es que tienen la posibilidad de actuar sobre el mecanismo de funcionamiento del trasvase y en los desvíos, y entonces evidentemente cuando en las previsiones de lluvia le dedican más tiempo, es decir, están permanentemente, eso se me ha confirmado que no hay problema ninguno, en caso de catástrofe a través de las ramas suelen avisar a los ayuntamientos, pues solamente en los casos donde pueda preverse digamos una situación de emergencia. En este caso ellos lo que actúan primero, y además que esa situación queda anulada en el momento que ellos cogen y cierran el trasvase, no hay ningún tipo de trasvase y el problema ya no lo tendríamos aquí en el Barría. El problema se tendría, como ya se tuvo el año pasado, en las inundaciones que hubo en San Martín del Tesorillo y en Bujaceite. Por lo tanto, ellos actúan un poco con el criterio de que ver que dependiendo del agua de un río o de otro, del Guadiar o del Más Aceite, puedan ellos actuar, porque evidentemente si pueden evitar un daño allí y lo traspasan aquí, bueno, pues dependerá si la tromba o el exceso de agua que pueda haber en esos cauces, si es en la zona del campo de Gibraltar, pues y lo pueden, digamos, desviar hacia el Más Aceite, y es posible porque realmente el fin del trasvase es el aprovechamiento máximo de las aguas, por lo tanto eso está controlado. Lo que sí entiendo, que es lo que antes he comentado, de que puede haber otras ondas, porque cuando ellos utilizan los datos de trasvase de allí, que allí tienen ellos mucho más datos en el Guadiar, ¿no? Tienen hasta 6 sensores. Aquí no tenemos más que el pluviómetro, que es decir, no funciona, pues no sabe qué caudal hay aquí, salvo el de Gran. El pluviómetro lo miraste esta mañana y está 0-0. Y después de lo que había llovido estaba 0-0, ¿no? Sí, desde aquí no ha caído agua ninguna desde el verano. O sea que no funciona, está no claro. No funciona, está claro. En el Guadiar o la zona, que están los cuatro ojos, mejor dicho, en el Barrido, perdón. Bueno, pues está pasando un caudal, ha habido dos puntos donde ha llegado a 0,1, que viene a ser unos 20 centímetros, pero nosotros consideramos lo que antes te he dicho, que es necesario que se complemente con el del Barrida uno sobre el río Ubrique, porque se puede dar que aquí haya caído una tromba de agua y ellos eso no lo saben. Entonces pensamos que toda esta zona, el que la controla sabrá en un momento dado los metros cúbicos que está pasando, y entonces tendrá más datos para evitar daños, más con el compromiso que el río está en una situación, pues que podríamos decir, en la UBI, ya que cualquier gota o cualquier caudal extraordinario puede ocasionar muchos daños, insisto, tanto en la zona urbana o para la población, como al medio ambiente o propiedades, digamos, que se puede encontrar al lado del río. Que esto se debía haber tenido y parece lógico que se tenga en una explotación que da beneficio, pues sí, no se ha hecho. Pues precisamente lo que estamos ahora mismo es exigiendo todo esto, las medidas correctoras provisionales que haya que hacer, y luego una definitiva que estaría en funcionamiento y en base económica a la explotación por el canon, y entonces ese canon pagaría, y esperemos que lo antes posible. Que ha costado mucho trabajo convencerlo, evidentemente. Primero, no se había hecho antes, no se tenía previsto con la construcción del trasvase, que era lógico. Segundo, porque bueno, no pasaba nada, y si pasaba algo se le echaba, bueno, que es que llueve y que la zona de dominio público y demás, bueno, pues que el vecino se aguante y que el medio ambiente se aguante, porque todavía los del agua, ingenieros de río, consideran que vías pecuarias, caminos y demás, eso no es importante, lo suyo es su río. Aquí es que cada técnico, depende de lo que sea, prioriza, digamos, seguramente por una deformación de su trabajo, pero realmente no se contemplan los daños que se puede hacer al medio ambiente, sobre todo los de río, te lo puedo decir sinceramente. Entonces empecemos a que haya una planificación, que es lo que este hombre, Francisco Segovia, a través de la valoración hace un diagnóstico, una planificación de actuaciones para que, si no definitivamente, porque ese retorno, esa lluvia, que se habla en el retorno de 500 años, que puede ser algo catastrófico, bueno, esto es que nos coja Dios confesado, pero 500 años vamos a pensar que no nos toca. Pero si toca, pues no habrá elementos en el río que los daños, digamos, se magnifiquen. Entonces todo esto se está trabajando. De hecho, un sensor se debería solicitar, yo no sé el coste realmente de esta tecnología, pero digo, para el propio río Ubrique, por paso a nuestra población, para que haya un registro histórico de las medidas y que además a partir de una medida determinada ya se ponga en marcha un plan de actuación de emergencia, sí, sí. Lo que no se puede estar a ojo de buen cubero, a ver que si se desborda por aquí o como en alguna situación se ha estado o esperando a que ya se desborde, ¿no? Sí, es lo que te he dicho, en la pasarela del Colegio Reina Sofía es donde nosotros consideramos. ¿Y cuánto costo tiene? Bueno, pues si es vía satélite y demás, a través es poco. Tampoco debe ser. Es una línea telefónica, uh-huh. Y si a través de un radar es la contratación de una línea telefónica que da datos, es decir, es fácil. Luego, sería un dato más a controlar por quien ya controla, por ejemplo, la zona. Cuando es de radar y además es muy simpático, esto es un chisme que está pasando, además puede ser a través, gasta muy poco porque es simplemente un láser, se está colocado a cierta altura. Cuando no tiene caudal, bueno, pues si lo hemos puesto a 2 metros de altura, todo el agua que esté subiendo y demás y refleje el bote, bueno, pues sabemos la altura de agua que tiene, cómo se puede ubicar, la anchura, bueno, pues exactamente saber los metros por segundo porque calcula la velocidad sin problema. Eso puede es un costo mínimo, pero no mínimo, es simplemente de que para lo que puede, digamos, evitar con ese dato, bueno, pues es irrisorio, es decir, parece mentira y puede ser negligencia de que no lo tengamos. Aquí, que lo que han hecho los 2 últimos años y parece que es importante, bueno, pues aquí hay una guardería de río que periódicamente viene Ubrique y en ciertos sitios, hay 2 sitios que te han puesto sobre el cauce del río Ubrique, sobre el encauzamiento, te han puesto una reglita con un listado diciendo, bueno, pero eso cuando viene, eso no sirve. Sí, lo que nosotros creemos es que este dato... Se puede ver, por ejemplo, la curva justo antes del puente antiguo, exactamente, de la plaza de Toro, Zorín, ¿no? Es donde han puesto uno. Bueno, ni es el sitio más adecuado, ni es el mejor, porque hay otro caudal. Está bien para cuando venga la rutina que tienen ellos viniendo, bueno, que sepamos el caudal, bueno, pero nosotros no, es un factor que nos sirve para tener en cuenta en una actuación de emergencia para evitar, digamos, que el caudal sea traspasado. Todo eso se ha pedido y ahora mismo lo que, como el tiempo no está dando la razón en todo, me gustaría decir que no hemos equivocado en alguna de las apreciaciones que hemos venido aquí a decir, es que en ninguna. Precisamente es que estamos cada día más convencidos que gracias a lo que estamos haciendo se están solucionando problemas. No todo, pero algunos sí, sobre todo estamos empezando a que su comportamiento y su manera de actuar sea la adecuada, tanto al tener en cuenta nuestras opiniones, la información que damos y bueno, los criterios técnicos que se están teniendo, bueno, pues se adaptan precisamente a la realidad y no a lo que ellos hayan estudiado en la universidad, que parece ser que es la referencia que tienen ellos para la hora de trabajar, ¿no? Recordemos además, digo, cuando se pide algo así especial para el río Ubrique, puede pensar alguien, bueno, pues esto se podría pedir para todos los ríos de entonces de Andalucía. No, es que Ubrique está catalogado como zona de especial... bueno, o de peligro especial en el tema de inundaciones, hay una denominación, cierto, una calificación ahora mismo. La no... que estamos, ese es un tema que y por tanto, pero... bueno, pues debe solicitarse en ese sentido. Sí, pero vamos a ver, lo que no podemos es tener una actuación, digamos, de riesgo en todos los ríos, siempre va a haber daño y desbordamiento. Es cierto que actuaciones urbanísticas han expuesto pues a construcciones ilegales, a barriadas que se han saltado las normas urbanísticas en una situación de riesgo que se debería haber evitado. A algunos nos sorprende cómo a alguien se le ocurre pues aparcar una rambla en la zona del Levante y cómo han construido zonas en el Levante y lo que está pasando en algunos sitios, que eso no va a tener solución por una sencilla razón. Es que el problema es que no se... el problema es que se ha construido en zonas inundables, en zonas que no tiene salida en caso que venga una tromba de agua, y que la solución sería retirarlo o hacer unas actuaciones de túneles o de desvío de río que es muy costoso, como la que se hizo en Valencia. Pero en el caso nuestro de un trasvase es que ya estaba muy condicionado porque se hace un embalse de los Hurones que va a abastecer de agua a la población de Cádiz, decía, la mayor parte de la población, que en un principio se hace una serie de presa de gaviones para retener esa erosión y que no se colmate, que muy bien, pero nadie contempla que qué pasa si eso se llena 17 presas y se rompe a los 60 años y entonces el agua va para abajo. Es que parece de sentido común que alguien se lo olvida que ha hecho esta obra. Luego se decide hacer un trasvase, porque mejor hacer un trasvase que no hacer una presa en el general y se hace aquí. Lo cierto es que en el estudio de impacto se considera que esto no va a afectar a nadie, es decir, y luego el mismo ingeniero que hace ese trabajo, cuando hay unos daños va y luego dice que sí hay daño, entonces, y hace una obra correctora en menos de un año y resulta que las obras correctoras han hecho más daño, entonces tú le dices quiénes son los que están haciendo esta obra. Y entonces se pone en explotación un trasvase que garantiza el abastecimiento, la industria y el turismo en la zona de la bahía, que nos parece muy bien, pero no podemos pagar las consecuencias en el término municipal de Ubrique, que es el único trasvase que hay en toda Andalucía. Es decir, que no estoy hablando de algo, digamos, que es normal o es habitual en Andalucía. Mira, hacemos un trasvase, no es el único. Y entonces, si hay un canon, si hay una tecnología, tiene que estar a favor de que esa explotación sea lo más rentable posible, evidentemente, pero sin ocasionar daño a los afectados. Pásese una localidad como Ubrique, pase por los propietarios y pase el medio ambiente de este entorno, que coincide además que es parque natural y demás, y que podríamos tener en explotación como lo tiene, en explotación, quito la palabra, en puesta en valor, en aprovechamiento para el turismo, medio ambiente y cultural, como lo pueda tener el río del Bosque Benamahoma. Entonces son cosas incomprensibles. ¿Por qué no se ha hecho antes? Primero, porque cuando se pedía, porque yo estoy tan viejo que recuerdo el tema del trabajo, te lo digo una cosa, pero entonces estaba más solo que la una. Ayuntamiento no quiso saber nada y vecino, pues lo comprendo, otra vez el ecologista de turno. Pasa el tiempo y se ve que hay una situación que es esta. Y entonces dice, ya esto no es simplemente el canta mañana que viene, sino hay una realidad después. Y entonces cuando están viendo ellos, porque si tienen algo los vecinos de Ríos, que van a las reuniones y escuchan, no le tengo yo que contar historia, ellos lo ven, tanto lo que nos dicen como lo que ven. Entonces están llegando a esta realidad, para mí manifiesta, de que tenemos que seguir porque no se va a dar la oportunidad de continuar. Y entonces en ello estamos. Mira, por aquí tengo el dato, el decreto 189/2002 del 2 de julio, que puso en marcha el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauce urbano andaluce, califica a Ubrique como el del nivel riesgo A. O sea que, ya decimos, cuando hablamos de este tema en concreto, una situación especial, evidentemente, en nuestra localidad. Eso, comentar que se habló de inundaciones, que Francisco Segovia va a hacer tema, que no hemos extendido porque el de Río Ubrique, lo mismo que presento, este del río, del otro también ya, y además hay la oportunidad de otro técnico que colabore con nosotros, es que también nosotros aportamos lo que creemos. Vamos detrás del ayuntamiento, a ver si a nivel técnico quiere colaborar con nosotros, por ahora no tenemos respuesta, pero que el tema de inundaciones, para nosotros tan importante como este, lo que entendemos que no la complejidad que lleva, este es más simple porque solamente dentro de la población son factores urbanísticos y de inversión, más que en el otro del río, que se entiende que es una espada de Damocles que tenemos encima con el trasvase y lo asociamos al trasvase, más porque ten en cuenta que esta calificación A es de antes del trasvase, ahora tenemos A más trasvase. Sí, sí. Es decir, que tengamos en cuenta este factor, que estamos en ello, que nos estamos preocupando de ambas cosas. Bueno, pues la verdad es que no hemos extendido más tiempo del previsto, yo, porque tenía por aquí varios temas para abordar. También dentro de esa reunión os referisteis, bueno, una reunión posterior, si no me equivoco, allí también en la delegación territorial, bueno, pues contactos en torno a lo que son los equipamientos públicos cerrados, el campamento juvenil Cerro Mulera, el Ecomuseo. Recordemos que hay un acuerdo con el urbano. Hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Ubrique para posible que, acuerdo o posible acuerdo lo matiza así, para que se realice un informe de viabilidad y de situación actual de su equipamiento. Sí, digo posible porque la asociación Tamal lleva 7 años, 8 años presentando todos los años, este año no, porque como no hacían caso, pues tampoco, pero todos los años presentando de que los presupuestos debería, digamos, de recoger unas partidas para hacer unos informes, memoria del estado y puesta en valor de distintas inversiones públicas que se encuentran aquí. Se presenta lo mismo, es decir, no cambiamos más que el año, y no, este año tengo que reconocer que el alcalde considera oportuno, después de ciertas cosas, pues que quizá el reconocimiento también del informe anterior y porque veía una posibilidad, bien, de hacer esta memoria. Llegamos a un principio de acuerdo, se entiende económico, y digo económico porque estos proyectos están realizados por técnico, con la información que le da Tamal, que en este caso es gratuita, es decir, interesada, y simplemente lo damos porque simplemente la tenemos. Y luego hay algo que es la edición, la copistería, que lo paga el ayuntamiento. Nos manda un borrador, tengo un borrador, y hace más de una semana pues mando una rectificación, una observación sobre el borrador, no tengo respuesta todavía, no he tenido posibilidad, por lo tanto, está todavía ahí. Pero nosotros estamos trabajando, es decir, el técnico está ya elaborando, yo estoy aportando información, la única cosa es que no tenemos la conformidad del ayuntamiento, pero nosotros en nuestra responsabilidad estamos trabajando. Esto me lleva de que ante distintas administraciones, desde Amaya, que es la antigua Enmasa, que es la que hace los equipamientos, pues nos hemos puesto en contacto con ellos, con distintos técnicos, también de la dirección territorial, en este caso el máximo responsable de infraestructura de la delegación. En esta conversación de unos 20 minutos, bueno, pues fue muy provechosa. Ya ellos conocían a través de un concejal del ayuntamiento de que ese acuerdo era posible, que estábamos detrás. Yo le dije que la intención era que a medida que fuéramos elaborando tener un par de reuniones para que ellos también pudieran verlo como administración competente y en este caso propietaria de alguna de las instalaciones, para que el documento, lo que nosotros proponemos es una memoria de la situación. Entendemos que la normativa y las directrices europeas han cambiado con respecto a estos equipamientos, la misma Junta de Andalucía lo tiene, y apostamos de que la gestión de estos equipamientos tiene que ser evidentemente responsabilidad pública, pero la gestión privada, porque entendemos que hay muchas empresas en Ubrique que podrían beneficiarse de esto. Nosotros no estamos pensando en una persona en particular ni en un grupo en particular, estamos pensando en distintas actuaciones, y se comprenderá cuando se diga a nivel hípico, a nivel del parque periurbano, del mismo campamento, porque es mejor, digamos, tener un grupo que estaría luego controlado por un grupo de empresas, que estaría, evidentemente, no puede ser de otra manera, pensamos en lo público. Y entonces, pero la propuesta clara, que lo que nosotros pretendemos es que ese documento, que es un libro blanco, hasta puede participar otra persona aportando algo. El ayuntamiento quería en 3 meses, son 6 meses, porque esto lleva mucho trabajo y si no, alguno nos vamos a perder hasta las pestañas. Entonces, esta situación, yo espero que lo antes posible el ayuntamiento responda. Además, has dicho campamento, con museo, parque periurbano, camping de Tabina, antiguo camping de Tabina. Hay uno que es sobre vías pecuarias, el viario rural que tenemos en Andalucía, en Ubrique, porque entendemos que si el PEGO lo puede tener, pero además un recurso económico, lo que se tiene en el ayuntamiento es muy malo, simplemente está tomado de internet y no, nosotros queremos hacer. Y la última propuesta que le he hecho al ayuntamiento es que el PEGO, que se va a presentar una base, habrá que hacer un borrador, contempla 20 elementos arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos en el municipio. La asociación tiene más de 100, entendemos que es un desaprovechamiento que hay de este potencial, que hay que conocerlo, y entonces que se aproveche y que se haga también la carta arqueológica y etnológica del municipio. Le he dicho ayer, todavía no tengo respuesta, pero que ya nosotros estamos trabajando, y además ya en esto evidentemente el trabajo estaría realizado con la información que tiene la asociación, dos arqueólogos que tendrán que cobrar una cantidad de dinero un poco mayor, digamos, porque es un trabajo más exhaustivo, y además se pretende, digamos, que sea la carta tal como la Junta de Andalucía, la Delegación de Cultura. Por lo tanto, estamos inmerso en eso, y lo que espero que el ayuntamiento definitivamente pues me entregue el borrador, que no tiene que ser definitivo, sino que discutir, pero las cosas no se discuten si lleva ya más de 8 días sin respuesta a un documento cuando las fechas las tenemos encima, ¿no? Pero que estamos trabajando. Bueno, estamos hablando con Pepe Arroyo como coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, pero además, si no me equivoco, eres secretario de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Mirasierra. Entonces, digo, por precisar en este sentido, porque queréis manifestar también desde, en concreto, la barriada, en este caso hablando como portavoz de la barriada, bueno, una reclamación que hacéis al ayuntamiento. Nosotros informamos días atrás aquí de una partida presupuestaria que se ha aprobado para la eliminación de barrera arquitectónica, una subvención que llega desde la Diputación, una es para mejora de iluminación, por ejemplo, y en otro de los capítulos, pues para la eliminación de barrera arquitectónica. Y dentro de ese capítulo, la verdad es que vosotros desde Mirasierra venís reclamando desde hace años ya diferentes actuaciones. Así que, bueno, habéis solicitado que se integre alguna de esas actuaciones dentro de lo que son esas ayudas, bueno, si se van a destinar a diferentes puntos, que uno sea Mirasierra, ¿no? Sí, vamos a ver, desde que la nueva directiva, bueno, nos responsabilizamos de los problemas de Mirasierra, creímos que había que actuar no de otra manera, sino creíamos que teníamos que atajar el problema de la urbanización, Pues primero desde un documento que existe, que es que por parte del Ayuntamiento de Ubrique se recepciona la barriada en el año 1993, decía pasado año, y donde cualquier actuación que se vaya en Miratierra parece ser que es una urbanización privada, cosa que no lo es por este documento. No ha costado mucho trabajo, es más, el equipo de gobierno anterior no quería reconocer, digamos, este documento firmado en el 93 por Ignacio Calvo Ordóñez y entonces el presidente de la comunidad de propietarios de Miratierra, que no asociación, porque era una comunidad de propietarios, porque éramos propietarios y copartícipes, digamos, de la barriada. Nosotros decidimos que el ayuntamiento tenía, le entregamos, bueno, esta documentación la había perdido el ayuntamiento, entendíamos que el ayuntamiento, cada vez que teníamos un problema de agua, de rotura de agua, de saneamiento, de atasco, era un problema nuestro. Mire, que no es nuestro, es una calle que está aquí, que los árboles lo plantan ustedes. Entonces, ante esa problemática que se da, en su momento, pues nuestra lucha se centró en que reconociera de que ese convenio, ese acuerdo era válido, y a partir de ahí ve la problemática. A partir de ahí se hizo una encuesta a todos los vecinos y cada uno planteó cuál era el problema, porque evidentemente somos 9 bloques. Uno tenía el problema más de agua, otro de humedades, otro de los daños de olivares, otro el problema de los camiones en su puerta. Entonces hicimos un documento que trasladamos al ayuntamiento. Entendemos que el ayuntamiento en los presupuestos tiene que contemplar una partida, no solamente para Miratierra, sino para todas las barriadas, porque entendiendo que la planificación que tiene que tener en los compromisos de mantenimiento de la barriada del ayuntamiento tiene que tenerlo muy claro. No lo queremos todo, pero sí cuando nos toca a nosotros. En este caso tenemos un montón de problemas por la antigüedad de la barriada y por ser que en su momento cedimos un terreno que era de la de la barriada, que era de los propietarios, pues para la avenida Jesús Lindubrique. Dicho esto, pues uno de los mayores problemas que podemos tener en Miratierra, que se diseñó a tiempo, era ser el tema de las barreras, no solamente el bloque 7, 8 y 9, sino también de los jardines, de los bloques de abajo. Se presenta un plano, el único plano que se ha presentado, una planimetría de la zona, pues la ha hecho la asociación, y lo que esperamos que los servicios técnicos valoraran, digamos, este trabajo. Luego hay otros temas importantes, como es las correntías de los olivares, que están afectando de humedad a los bajos y los primeros pisos de Miratierra, también porque algunas condiciones van por debajo de bloque, como es el 4. Tenemos una problemática que hay que solucionar, y nosotros lo que hicimos en un documento por escrito, se lo mandamos al ayuntamiento, y luego, con el tema de las barreras, que siempre nos ponían pega de diseño, bueno, pues nosotros con un técnico nos ha hecho una barrera y queda muy bonito, y entonces entendemos que entra dentro de la normativa. Y bueno, reconocer que el señor alcalde estuvo con nosotros allí con los técnicos, estuvimos viendo la cosa, y entonces iba a haber este dinero de la Diputación, y consideramos conveniente y bien de que esto se pudiera hacer. No tenemos una valoración técnica ni económica de cuánto puede costar esto, pero evidentemente es un primer paso, y seguiremos pensando que en los presupuestos de este año, del 2014 y fundamentalmente del 2015, se tiene que contemplar pues partidas económicas, y además no estaría de más que hubiera hasta un consejo de barriada, algo así, donde estuviera el ayuntamiento, donde la problemática de la distinta barriada la pudiéramos, digamos, discutir, porque no entendemos que seamos el ombligo de nada, simplemente que tenemos un montón de problemas y que una nueva manera de trasladarlo es así. Entonces, empecemos por esta barrera, que va a solucionar los problemas de tres bloques, que tienen 12 cada uno, que son un montón de familias, y progresivamente iremos por abajo, y además que esta obra que se haga sea pensando en las modificaciones posteriores, como puede hacer las nuevas condiciones de agua que se tienen que hacer, saneamiento. Entonces, en ese esquema general de planificar cuáles son los problemas de la barriada, que lo vayamos viendo. Diré que hay una manera de actuar, que la asociación como asociación, realmente quien tiene la capacidad de decidir son los presidentes de los bloques, que eso es una comunidad de propietarios que están en la directiva, y que cuando van a ser discutir las cosas, bueno, y estamos trabajando, y se ha entrado en una dinámica que yo creo que es la adecuada, y cuando se empiece la obra seguramente creeremos que ya las cosas en Miratierra se puede hacer. Por lo tanto, la primera barrera, pues haremos hasta una verbena, algo así, porque nos parece que por fin se ha conseguido de que alguien crea que Miratierra existe a nivel municipal, claro. Pues con esa demanda a nivel vecinal nos vamos a quedar. Se han quedado varios temas en el tintero. Iremos con esas cuestiones en otra oportunidad. Al final nos hemos extendido más de la cuenta con el tema del río, que daría para muchísimo más, desde luego, porque es un tema además eterno que no termina de solucionarse. De todas formas, iremos con el seguimiento de todas estas cuestiones. Así que Pepe Arroyo, muchas gracias por habernos acompañado. Pues nada, gracias a ustedes. Bueno, pues como decimos, nos vamos a quedar aquí en este punto, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, y enseguida vamos a quedarnos con una sección, en este caso habitual, como es la del ámbito de la seguridad vial, que les ofrecemos cada viernes. Enseguida vamos a hablar con Pedro Fernández, como saben, responsable de Autoescuela Los Remedios. Nos vamos a quedar con el programa, el espacio de seguridad vial, y con las preguntas que nos pueden dejar en ese sentido también nuestros oyentes.